Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Flores, altares, música, danzas y comida típica, la Huasteca Potosina se prepara para su tradicional Xantoló, festival ancestral que tiene como objetivo guiar a los muertos en su viaje para reunirse con sus familiares. Los altares para los muertos se caracterizan por tener dos arcos que significan la entrada y la salida del cielo. Los arcos se cubren con ramas de estribillo o limonaria y se adornan con flores de cempasúchil. No pueden faltar las velas, imágenes religiosas y fotografías de los difuntos. Las ofrendas o chichiliques se componen de los típicos tamales envueltos en hoja de plátano con relleno de cerdo, zarabanda, palmito y de pollo en chilpán, así como el famoso zacahuil cocido en horno de barro y el delicioso pan relleno de queso. Además de dulces y bebidas, se cuelgan con izote las mandarinas, naranjas y variedad de frutos tropicales que se cosechan en esa zona del país. Una costumbre muy huasteca es la de hacer senderos con velas y pétalos de cempasúchil a los altares domésticos para señalar el camino a las almas que los visitan. El 28 de octubre se prenden las primeras velas, se comienza a incensar el altar y se truenan cohetes, dando la bienvenida a las ánimas de los caídos en accidentes y anunciando la fiesta. Se limpian las tumbas y el 1 de noviembre los niños acuden a la iglesia y desde ahí guían a los angelitos a sus casas. El día 2 aparecen los difuntos adultos y a partir de entonces las campanas de los pueblos repicarán y la gente se congregará en los panteones para rezar y comer con los difuntos. Una celebración en la que mujeres, niños, jóvenes y adultos bailan con máscaras de madera de pemuche o de cedro para representar a los difuntos que danzan en las calles por la alegría de regresar a casa. Las comparsas o cuadrillas se componen por gente del pueblo de todos los estratos sociales que se visten de diablos, charros o vaqueros, toros, la muerte, comanches, campesinos que se visten de mujeres, no pueden faltar la novia, la catrina, algún famoso y numerosos animales que forman parte de la fauna del agua Azteca, como tlacuaches, armadillos, venados y perros, entre otros. Son muchos los sones, como los enanos, la aguililla y la culebrita, ejecutados con los instrumentos del trío tradicional huasteco, como la jarana, la quinta guapanguera y el violín. La fiesta de todos los santos, o Santorom, se celebra en todos los municipios de la Huasteca Potosina, pero principalmente en San Vicente, Tancuayalap, Tanquián de Escobedo, Axtla y Gilitla, y se ha convertido en un símbolo de identidad para la cultura huasteca. Disfruta de la danza de los huehues y su música tradicional, así como de artesanías, exposiciones de fotografía, pintura, danza contemporánea y funciones de teatro en Tanquián de Escobedo del 27 de octubre al 3 de noviembre. Mexa Go Go, agencia de viajes, te invita a conocer y celebrar junto con los huastecos esta festividad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Búscanos en redes sociales como Mexa Go Go MX. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les había yo dicho, efectivamente estamos acá en Yucatán y estamos en la zona arqueológica de Uxmal. Fíjense que el jueves se llevó a cabo justamente la culminación de este encuentro de la cosmogonía del mundo maya y con otras antiguas civilizaciones del mundo entero. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues esto es en el marco del Festival Internacional del Mundo Maya y que, esto se realiza en Mérida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es un poco también el cómo estas culturas milenarias, llegan a ser sustentables, cómo llegan también a tener una preocupación y una ocupación también ecológica, en fin, en distintos medios, ¿no? A través de distintos medios y a través de distintas herramientas. Y este es el fin justamente este festival. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo les quiero platicar que, he estado aquí también unos días y he platicado con, por ejemplo, ¿no?, algunas muchísimas personalidades. Una de ellas es Eduardo del Buey. ¿Quién es Eduardo del Buey? Bueno, pues Eduardo del Buey ha sido el vocal de la Organización de las Naciones Unidas con Ban Ki-moon. También ha sido, bueno, pues uno de los principales vocales de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y que hoy por hoy, bueno, pues es catedrático, es profesor de la Universidad Marista y de la Universidad del Valle de México, aquí en Mérida, y que, bueno, pues él es un hombre, bueno, además es diplomático canadiense, y que ha habido una gran preocupación y ocupación por parte del gobierno canadiense para que haya una promoción, y no solamente eso, sino también una motivación y un apoyo para los grupos indígenas en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en México de pronto pensamos que los grupos indígenas en México son, bueno, pues vastos y amplios, y que verdaderamente México pues es casi un pueblo indígena. Pues ¿qué creen? Que no es así. Bueno, fíjense que el pueblo canadiense es un pueblo que tiene pues grupos indígenas, y a indígenas, no solamente a grupos, sino a, en número de indígenas, bueno, pues son muchos más que los que tenemos en México. Entonces, ¿no? Es un ejemplo. Es más, de hecho, entre Canadá, Estados Unidos y México, el país que más indígenas tiene, bueno, pues justamente es Canadá. Inmediatamente después Estados Unidos, e inmediatamente después, es decir, el que menos tiene grupos indígenas es México. Fíjese nada más, digo, para como dato, y que lo tenga pues muy presente este dato, ¿no? No solamente eso, además, por ejemplo, hablando con este hombre, con Eduardo del Buey, bueno, pues él nos platicaba acerca de su experiencia dentro de la UNESCO, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, en la OEA, y que nos decía de cómo, por ejemplo, simplemente el movimiento, la dinámica ha sido completamente distinta, puesto que en Canadá no hubo un mestizaje, es decir, hubo un respeto por estas culturas indígenas, y que, bueno, los grupos europeos continuaban su vida, y de esta manera hicieron reservaciones en las que hoy por hoy, bueno, no ha sido una historia fácil, no ha sido una evolución fácil, no obstante de lo complicado de esto, bueno, pues han llegado a arreglos, han llegado a consensar, han llegado a negociaciones con estos grupos indígenas, en los que, bueno, pues las leyes comparten un territorio, comparten un gobierno, comparten un país, no obstante, bueno, pues se respetan los usos y costumbres de estos grupos indígenas allá en Canadá. Esto no sucedió tampoco en Estados Unidos. En Estados Unidos también un tanto fue violento este movimiento. En México lo sabemos, ahí sí fue una conquista, fue verdaderamente una imposición, y que ahí sí se dio el mestizaje, no así en estos países como Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues bueno, estas son ciertas características que tienen estos tres países de América del Norte. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que platicamos precisamente con Eduardo del Buey. Otro de los puntos muy importantes que nos comentó Eduardo del Buey es que justamente, por ejemplo, Paraguay, no sé si ustedes sabían, bueno, Paraguay es uno de los países en los que los políticos hablan guaraní. Es decir, si tienen alguna plática o algún dato muy íntimo, personal, políticamente, pues que no lo quieren dar a conocer a otra gente, a extranjeros, en fin, bueno, pues lo hablan en guaraní. Esto es un gran ejemplo que nos ha puesto, además es un país donde proporcionalmente la población indígena pues es muchísimo menor que la que tenemos en América del Norte, cualquiera de los países que acabo de mencionar, como México, Estados Unidos o Canadá, y que, bueno, pues efectivamente esta gente proporcionalmente, bueno, pues los guaraní parlantes, es altísimo el porcentaje en la población allá en Paraguay, ¿no? Entonces son algunos de los datos y puntos que les doy a conocer en torno a cuestiones indígenas. Esto es parte de los temas que se toman en cuenta en esta conferencia mundial de la cosmogonía de los pueblos indígenas en el mundo, ¿no? Entonces, donde están participando gente de Irán, de la India, de Pakistán, de Egipto, justamente de Perú también, de Colombia, Venezuela, en fin, de distintos países en los que verdaderamente es muy, muy, muy interesante, distintas propuestas en donde también se habla del sobrecalentamiento del planeta. En fin, son temas de veras muy, muy interesantes. si me permiten, de verdad, a mi muy humilde criterio, pero pues sí, un poco, tengo algo de experiencia en estos festivales. Bueno, pues a mí me parece, yo creo que es de los tres festivales más importantes de nuestro país, y que en este caso, bueno, pues del mundo maya y de la zona maya, sin lugar a dudas, es el más importante, ¿no? Es el más importante, donde hay participación también de Honduras, donde hay participación de Guatemala, de Belice, y evidentemente de México, de distintos pueblos. Hay que recordar que hay 30 lenguas, hay 30 idiomas, 30 dialectos, como se le quiera llamar, del maya, distintos, ¿no? Además de todas las otras lenguas prehispánicas que tenemos en nuestro país. En fin, verdaderamente en este encuentro pueden encontrar una pelea de estrellas y de conocimiento en torno a este tema. También, bueno, pues el jueves se dio por clausurada esta conferencia mundial sobre la cosmogonía de los pueblos antiguos, y hubo un texto leído por el sacerdote maya Tiburcio Canmay, en donde, bueno, pues es un extracto y síntesis, dio lectura del manifiesto de justamente de estos pueblos indígenas, que se llevará a la UNESCO y formará parte, ¿no?, repito, de un manifiesto por parte de los grupos indígenas del mundo, como lo hace su propio nombre, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en el Mundo, y que se dio cita precisamente en este Festival Internacional del Mundo Maya aquí en nuestro país. Así que, pues bueno, yo soy Federico Valle, este es el Punto Crítico, y es parte de lo que sucedió en este Festival Internacional del Mundo Maya acá en la ciudad de Mérida, y que, les repito, bueno, pues esta clausura de esta conferencia mundial, pues se llevó a cabo en la ciudad arqueológica, en esta ciudad verdaderamente imponente, como lo es Uxmal, aquí en el estado de Yucatán. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias, eso es todo. Quédese aquí en el Punto Crítico, en Radio Fórmula. Yo le espero la semana que entra en este mismo punto del dial para darles más información. Gracias, muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.